Laura Swan, estás acá como un ser humano, no como cantante. Ah, bueno, no sabía que los cantantes no éramos seres humanos. No, para mí los cantantes están como elevados, son unos seres humanos elevados, porque ese arte a mí me encanta. Eso está bueno lo que decís. Y la verdad que es toda una energía trabajar en el escenario, así que bueno, está bueno. Sí, estoy como ser humano y como vecina. Así que quería invitarlos y invitarlas a todas y todos tus oyentes a la celebración que se va a llevar a cabo en el Centro Vecinal La Toma, porque en esa sede del Centro Vecinal hay una ermita de San Cayetano. ¿Cómo es eso? No sabía. Claro. Y no, bueno, la historia no te la sé decir, ya la voy a averiguar, pero bueno, se colocó ahí una ermita de San Cayetano, seguramente por deseo de los vecinos y vecinas. Y bueno, entonces los 7 de agosto siempre se hace una misa y una procesión. Ajá. Y en estos días se está haciendo la novena también. Y bueno, así que es algo muy tradicional del barrio. A ver si no tengo mala memoria. San Cayetano es el santo del trabajo. Claro. ¿No? En Buenos Aires por lo menos. Santo del pan y del trabajo. Y del trabajo. Del pan y del trabajo, de la providencia. Sí, sí. Bueno, en Buenos Aires está en Liniers, creo, ¿no? El santuario grande de San Cayetano. Y sí, va mucha gente, o sea, todo lo relacionado con estas fechas son fechas muy populares, o sea, es más allá de la religión, creo que va esto, ¿no? Uh-huh. Son momentos en donde la gente sale a la calle y hace muchas promesas y pide muchas gracias y hay mucha fe popular, entonces, bueno, yo creo que excede el tema religioso, ¿no? Vos ya es como providencia. Una... Y vamos a preguntarle acá al señor que sabe todo etimológicamente, todo. Providencia. ¿Qué es lo que querés saber? ¿Qué significa? Porque cuando uno dice providencia, que es aquel que te provee, uno lo entiende así, ¿no es cierto? Mm. Pero justo estaba pensando, providencia. ¿Videncia es ver? No. Cuando Laura se refiere al acto, lo que hace la gente es invocar la providencia, el que provee, el universo, llámalo Dios, Buda, Maradona, como sea, como lo concibas, pero es aquel que provee, el creador que proveyó la creación del universo, la creación de la energía, la creación de las bondades, también de lo que llamamos maldades, ¿eh? Porque en este planeta, que es un planeta dual, lo que debemos integrar es lo malo y lo bueno, para volver a ser luz. Bueno, y ahora me acabo de desasnar, que cuando decís proveer es ver con dos E, y ver es con una sola, y ahí ya entendí. Bien. ¿Viste? Pero mira, me costó llegar a la... Yo decía, ay, providencia... Bueno, por videncia, pero no, es por proveer. Bueno, ¿y cómo llegaste al puesto? ¿De qué puesto es, Alberto? Él insiste en los puestos. Lo que pasa es que yo quiero... Es interesante. Bueno, sí, para mí es interesante tu pregunta, por supuesto. Lo que sucede es lo siguiente. Hay mucha intención de parte de los gobiernos, de las distintas jurisdicciones, tanto nación, provincia, municipalidad, de llegar a los barrios, de que realmente los barrios empiecen a activarse como corresponde, digamos, con un montón de actividades, pero para eso existe una figura legal que es el centro vecinal o una agrupación que tiene todo un reglamento, por supuesto, y que entonces hay que respetarlo por el momento hasta que no se modifique un poco algunas cuestiones. Y de esa manera, respetando todas los reglamentos que hay que cumplir, se logra activar el centro vecinal y entonces vos empezás a recibir las ayudas y las propuestas. O sea, es un organismo que está muy bien planteado para eso, para que no sea solamente dos o tres vecinos que se juntan, sino que haya que la muchas, gente se comprometa. Y, claro. Bueno, en el caso del Centro Vecinal La Toma, hacía un par de años, no sé cuánto, pero que estaba cerrado, digamos, estaba, no estaba cumpliendo con las cuestiones estas del reglamento. Entonces nos reunimos, o sea, incluso yo no sé si fue los primeros días de cuando asumió Fabricio Díaz, Oscar Amante informó que iba a haber una activación en los centros vecinales, y bueno, y mucha gente se acercó a esa reunión para preguntar, para asesorarse, a ver qué había que hacer. Bueno, muchos fuimos a esa reunión y bueno, entonces nos empezamos a conectar a algunos vecinos. Hay vecinos que tienen 60 años en el barrio, por ejemplo, ¿entendés? Yo tengo 17 años, pero el tema es que, bueno, todos interesados en que vuelva a haber vida, como en otras épocas que había muchas actividades, entre ellas esto del día del 7 de agosto del San Cayetano, bueno, fútbol, viste, fiestas, kermés, no sé, un montón de cosas que se pueden hacer. Así que finalmente, lo que vos me estás preguntando, hubo un día en que Oscar Amante nos explicó bien todo cómo teníamos que hacer, y nos fuimos acercando, hubo un carrito divulgando que iba a haber una reunión para todos los vecinos y vecinas, y que teníamos que elegir a 11 miembros que formaran la comisión directiva del centro vecinal. A partir de ahí empieza a funcionar el centro vecinal. Y bueno, nada, tal levantó la mano, tal otro levantó la mano, tal otra, ¿no? ¿Entendés? O sea, es así. De pronto uno pasa a ser presidente o secretario o tesorero, pero es bastante arbitrario. O sea, no es que se elige por roles, sino que todos nos propusimos y bueno, hay que cumplir todos esos roles y listo. Y uno se anota y se acabó el asunto, digamos. Participación ciudadana. Participación ciudadana, tal cual. Ojalá que esta sea una nueva etapa. Porque nosotros hemos estado con Daniel en otra etapa, que bueno, fue el gobierno de Schiaretti, un desastre con la bajada de sus intenciones con los, por lo menos con los barrios acá en Capilla del Monte. Pero bueno, ojalá que les den bola, eso quiero decir. Sí, yo creo que sí. Bueno, justamente hay un programa que acaba de salir también por Acción Social de acá de la municipalidad, que es un programa que viene de Nación, que se llama Jugar por Jugar, y que es para promover, formar promotores de juego en los barrios. Y bueno, esas cosas llegan y son interesantes, pero alguien tiene que estar conectándose a la formación, que a veces, que en principio es virtual, pero después va a ser presencial. Bueno, y todas estas cuestiones hay que estar. Es como se dice a veces de la inspiración, ¿no? Te tiene que agarrar trabajando. Si la inspiración baja y vos no estás trabajando, en este caso sería algo metafóricamente lo mismo. Si estamos preparados, va a empezar a surgir cosas, y bueno, pero nosotros estamos acá para recibirlas y para ir gestionándolas y llevarlas a cabo. Y el barrio de ustedes, que está muy cerca del Uritorco, está muy cerca del río, está muy cerca de todo lo que sea ambiente, ¿tienen alguna idea sí, con ya, eso? Sí, ya está formándose... se está formando y ya se ha formado una subcomisión de medio ambiente, que justamente hay muchas cuestiones para trabajar. Y bueno, gente también del barrio. Así que bueno, recontentos. Sí, está bueno, claro. Y bueno, y los talleres. Hay taller de fútbol, taller de folclore, taller de repostería infantil. No, mira. Taller de teatro, por ahora están esos, pero va a haber más, claramente. Lo que es muy bueno es la comunicación interbarrial, entre barrios. Bueno, ya me encontré. No, lo lindo también de estar en el centro vecinal es que, la verdad que, como decís vos, me empezaron a hablar como persona, como decís vos, Diego. me empezaban a hablar como vecina y como que estoy en el centro de vecina. Entonces, che, mirá, hace falta, necesitamos firmar tal nota que queremos mandar a tal persona y queremos que todos los centros vecinales estén unidos. Bueno, ahí estamos, conectándonos. Necesitamos otro profesor de otro barrio, quiere hacer un partido con este bar, ¿viste? Y bueno, así que para mí es precioso. Imagínate que yo estudié comunicación social. Ah, mirá, qué bueno. Y me especialicé en comunicación comunitaria, así que, no sé, para mí es un placer absoluto, o sea, claramente es lo más lindo que hay, poder estar comunicados y en actividad y conocernos. Otra de las propuestas del centro vecinal ahora, nuestro de La Toma, es empezar a convocar a gente que tiene oficios, o que es productor o productora, o que tiene cosas antiguas, no sé, empezar a conocernos. ¿Viste? El famoso tema es que si uno no se conoce, no sabés qué puede surgir. Porque hay una posibilidad, casi seguro, ya vamos a informar, pero vamos a hacer una feria. Y bueno, en la feria es una forma también de conocernos, de decir, bueno, a ver qué tengo para proponer, no solamente dar clases, por ejemplo, en los talleres, sino también a veces tener un oficio o puedo tener o trabajo de tal cosa, o sea, una bolsa de trabajo. Y resulta que no sabés que el vecino tuyo es plomero y te puede arreglar las cosas más rápido que si vos lo pedís a otro barrio, ponele. Así que bueno, todas esas son los objetivos que vos me decías. Sí, los objetivos es conocernos y en la medida de conocernos, saber cuáles son las necesidades, que son muy disímiles, por supuesto. O sea, somos una comunidad totalmente heterogénea, así que hay gente que necesita el tema de la seguridad, hay gente que necesita el tema de cantar, y bueno, y así, o de podar árboles y otro de reforestar. O sea, es complejo, no es que sea todo color de rosas, porque bueno, somos todas personas del barrio, digamos, ¿no? Bueno, no, es una buena forma para ir conociéndose también. Sí. ¿No? Sí. Bueno, entonces, esta, ¿querés hacer una pregunta? Sí, algo importante que va a entender Laura. Los vecinos que quieren colaborar o que quieren llevar inquietudes, ¿con quién se comunican? ¿A qué número? ¿A qué dirección? Bueno, por lo pronto, doy. La dirección es el Centro Vecinal La Toma, para el que no conoce, es, en realidad no sé bien las dos calles, es Gómez Morón y la otra, no sé si es Juan José Paso. Sí. Entonces, ahí hay un presidente, hay una secretaria. Claro, pero ¿qué días los pueden encontrar? ¿Qué horario? Yo puedo dar mi teléfono en concreto por eso, ahora. Para que la gente que está escuchando ahora diga, bueno, a ver, me interesa, sí. Yo vivo en La Toma y quiero participar. Sí, sí. Bueno, mi teléfono es 3548-400-700. Soy Laura Swan. Por ahora anoten ese número. Pero hay varios horarios. Por ejemplo, bueno, hoy más o menos a partir de las 4... casi siempre hay talleres a la tarde. O sea, que alguien se puede acercar ahí, sí, y preguntar. Sí, sí, sí. Vale. Hay un centro vecinal, entonces. Sí, claro. Vos. Ah, bueno, eso te quiero contar. En varios barrios no hay un edificio ni... No. Los terrenos, por lo general, son donaciones de alguien particular o de la municipalidad. Sí, sí. O de alguien particular. En este caso era un vecino que lo donó esos dos terrenos, porque uno es la cancha de fútbol y el otro es la sede. Y el centro vecinal La Toma es propietario de esos terrenos, que no pasa. Lo mismo que Aguas Azules, que está construyendo en terreno propio. Bueno, su centro vecinal. Bueno, eso creo que me dijo alguien el otro día. Y en El Zapato parece que también. Así que bueno, eso es por eso, con más razón, es importante participar, porque bueno, si no, eso... Sí, hay que sostenerlo. Eso también. Hay que sostenerlo. No, pero ¿qué otra cosa? Ah, y te iba a decir otra cosa. Durante muchos años ahí estuvo el dispensario. Claro. El dispensario de La Toma, que era atención de médicos pediatras y ginecólogas, por ejemplo. Bueno, se puede reactivar. Eso se va a reactivar, sí. Está todo dispuesto para eso, Pero el tema es que ahora con el COVID todo el mundo está trabajando muy... Puertas adentro, muy, más que nada. No, no, y no hay personal, o sea... ¿Entendés? Eso lo deriva el hospital de Capilla del Monte, deriva uno o dos profesionales, pero en este momento casi no están trabajando, no hay todos los horarios ni la disponibilidad. Entonces, bueno, esperemos que quizás el año que viene ya se abra. Entonces, bueno, la invitación de nuevo, así no le saco más tiempo. No, muy interesante. Es el sábado, 7 de agosto, el próximo sábado. A las 16 horas va a ir el padre Daniel, que es el padre de esta parroquia, San Antonio de Padua. ¿Qué Daniel acá? Bueno, estaría buenísimo también. El padre de Daniel, sería un padre que tiene hijos no reconocidos, porque no tengo hijos. Así que no. Y pero supuestamente el otro padre tampoco. No debe tener, así que bueno, no sabemos. No sabemos. No bueno, sabemos. El padre Daniel va a ir a las 16 horas a dar misa. Ahí en el centro vecinal, como todos los años, creo que el año pasado no, pero siempre se hace así. Y después de la misa se hace una procesión con el santito por más o menos... Por el barrio. Yo te diría que son 5 cuadras, ponele. Y bueno, y después se le da a todos los que asisten un pancito chiquito que está bendecido y torta, que es donación de panadería 25 de mayo, porque bueno, también empezamos a recibir donaciones, que es muy posible pedir y que nos den cosas, y va a haber jugo y leche chocolatada. Esta invitación está abierta a todo Capilla del Monte. A todos, a todos y todas los, por supuesto. Imagínate que hay un montón de gente que es devota de San Cayetano, vienen hasta incluso de otros pueblos a veces. Mirá, sí, qué sí, increíble. Sí, bueno, es un lindo fenómeno social el tema. A mí me apasiona. O sea, yo tengo fe en Dios, en el Dios católico, digamos, pero más allá de eso. Me apasiona mucho estas fiestas donde se ve tanta gente, ¿viste? Que quizás no salen para nada y más con estas cuestiones de la pandemia, pero bueno, pero al santito quieren ir. Y es al aire libre. Sí, por supuesto. Con distancia social. Sí, por supuesto, hay que ir con el barbijo. Pero igual es al aire libre. Ajá, muy bien. Bueno, repetí el teléfono porque no solamente a los del barrio de La Toma, sino también a la gente que... A todos los pobladores de Capilla del Monte les puede interesar. 3548-400-700. Muy bien, 3548-400-700. Más fácil, imposible. Bueno. Bueno, Laura. Bueno, mil gracias, Diego. Muchísimas Daniel, gracias por venir. Como siempre. Con nosotros y tenés que venir a cantar con Raúl. Sí, por supuesto. ¿Seguís tejiendo? Sí, por supuesto. Bueno, ¿y dónde están esas cosas tan lindas que haces? Y también en ese teléfono. No, pero aparte, ¿estás yendo a la feria? Sí, estuve yendo las 3 semanas de temporada invernal. Estamos en la Feria Artesanal del Uritorco, que es la feria que queda en la Plaza San Martín de Capilla del Monte, que es una feria muy, muy hermosa y muy bien reconocida por muchos pueblos de aquí, que lamentablemente no en todos lados hay una feria grande. También está la Feria de Microemprendedores, paralelamente, que también está re lindo visitarla. Pero la verdad que son cosas muy hermosas y vienen también visitantes que hacen unas cosas espectaculares. La verdad que me da mucho gusto cuando recibimos visitantes porque, bueno, uno ve cosas muy novedosas. Bueno, muy interesante, muy linda es la feria. Sí, sí, sí, la verdad y que las cosas que hacés vos son muy lindas. Ustedes saben ir a pasear a la feria. Como ese gorro que tenés puesto ahora. Estoy tejiendo en telar, yo me especializo en tejido, pero durante muchos años yo hice calzados. Botas, buena, sandalias, muy pantuflas, buena, sí, hermosas, muy cómodas. Pero ahora empecé, gracias a un curso que dio también Cultura de Capilla del Monte, un curso, un taller, durante todo un año, sobre telar de 2 cuadros. Y bueno, ahí me entusiasmé muchísimo y estoy feliz porque es algo como ancestral, ¿no? Las telas, antiguas telas tejidas que son eternas y bueno, Sí, sí, hay muchas cosas, bueno. Bueno, se va reactivando, vamos volviendo un sí, poco. Sí, sí, sí, gracias a Dios, sí. Bueno, Laura, muchísimas bueno, gracias por no, haber estado. Gracias saludos a ustedes, a Raúl. Un saludo a todos tus oyentes. Un abrazo grandote, gracias, Raúl. Gracias, Juan. Bueno, gracias. Serán dados. Bueno, muchas gracias por haber venido. Vamos con dos canciones, Emmanuel Horvillier y Chiara Parravicini, 19, y Julia Senca canta versos. Y volvemos. Nena, 19 son tus años y tu colección. Tienes tantos novios como novias ha tenido Dios.

probablemente puedas pensar nuevamente tu idea del fracaso propio. Porque la realidad es que tuvimos 100.000 muertos, pero no por culpa del gobierno, sino que solo tuvimos esos muertos gracias al gobierno. Porque si hubiese dependido de lo que repetían los comunicadores y los libertarios y los saboteadores de toda iniciativa sanitaria, hubiésemos tenido el triple, y eso como mínimo. ¿Hubo errores del gobierno? Sí, absolutamente. Casi al mismo tiempo que esos errores eran cometidos por Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Israel y ni hablemos de Brasil. ¿Por qué sucedió? Básicamente, porque el combate en todo el mundo fue inicialmente reactivo. Todo el mundo, al principio, lo único que podía hacer era reaccionar. Y la proactividad, el poder planificar, vino luego, cuando comenzaba a haber certezas de que el enemigo era implacable. Tanto es así que el gobierno nacional y los provinciales respectivamente se abocaron a reforzar el sistema de salud aprovechando el aislamiento obligatorio. Así también con las vacunas. Mientras te bombardeaban en los medios con la Pfizer, se salieron a comprar a quien las tuviera y la realidad indica que si no hubiesen procedido así, hubiésemos quedado a merced del amor en la entrega de un solo laboratorio. Te hablaron de comunismo, atrasando 30 años en su lectura geopolítica del mundo, pero se olvidaron de mencionar que también le comprábamos a Inglaterra, China, India. Te mintieron cuando te hablaban de que se ocultaban los términos de las negociaciones, porque la realidad es que siempre las negociaciones son confidenciales. Y cuando daban un paso acertado, ya salía la oposición a buscar qué podía objetar. Tanto es así que cuando se envió un fuerte reclamo a Rusia por la mora en la entrega, salieron a hacer pública una carta violando la confidencialidad obligatoria y necesaria. Y más en un mundo en que un paso en falso o una palabra de más puede significar que recibas menos vacunas. Y te manipularon, jugaron con tu cabeza y tu dolor. Si es que perdiste familiares y amigos, mucho peor, porque lo único que les interesa es ganar votos, ninguna otra cosa. Porque si realmente les interesase otra cosa, y frente a semejante emergencia que durará bastante tiempo más, ¿no te dirían que la solución vendrá de la mano de Cintia Fernández o Carolina Lozada o el marido de Pampita o Amalia Granata y así hasta llegar al Lipi? No les interesa más que ganar elecciones. Ahora, bajó bastante la curva de la segunda ola, pero ya empezó la circulación comunitaria de la variante Delta. ¿Y sabes por qué empezó? Porque una vez más, como al principio de la pandemia, y discúlpame si lo digo así, hubo alguien que se cagó en la tapa del piano, en el prójimo e incluso en su propia familia y regresó de viaje y no respetó el aislamiento. Ese es el punto medular en la cantidad de muertos, el comportamiento antisocial de una gran colección de imbéciles. Sale ahora Viviana Canosa a decir que si nos quieren encerrar de vuelta se cuelga del obelisco. Eso es lo que hacen los comunicadores, como si fuera una opción desatender las disposiciones sanitarias, convirtiendo la política sanitaria en una opinión, que no lo es. Entonces, cuando vemos que la Delta hizo que vuelva el uso obligatorio de cubrebocas en Estados Unidos, Israel, etc., la lista se extenderá en estos días, y que algunos desequilibrados con micrófonos ya empiezan a sembrar la duda del acatamiento, si esto pasase, es cuando se entiende que la oposición quería muchos muertos para así culpar al gobierno. Algunas de las acciones, como por ejemplo la tarjeta alimentar, fueron puestas como ejemplo hasta en la ONU, nada menos que en la ONU. Y mientras tanto, más de 2.000 empresarios que habían recibido ayuda del Estado para pagar los sueldos optaron por repartir utilidades o comprar dólares. Ese es el contraste que tenemos en este momento. Puede que el gobierno se haya equivocado y muchas medidas sean perfectibles. Pero nadie se plantea qué hubiera pasado si se hacían las cosas como proponían Bullrich o Macri, entre otros. Busquen archivos y extrapolen para ver cómo nos hubiera ido con personas que no creen ni siquiera en tener Ministerio de Salud, que cerraron hospitales y evitaron deliberadamente inaugurar otros, que dejaron vencer vacunas y volver enfermedades que ya estaban erradicadas de nuestro país. Hagan campaña con otra cosa. Piensen su voto con otros factores de decisión. Miren el mundo y comparen números de verdad, porque el mundo post-pandemia va a ser mucho más salvaje y los cantos de sirena del neoliberalismo los van a llevar a un fracaso inimaginable. ¿Por qué piensan ustedes que Alemania y Francia han creado impuestos a la riqueza? ¿Por qué creen ustedes que las grandes fortunas del mundo han crecido en plena pandemia mientras millones de personas eran empujadas a la miseria? ¿Por qué, si aumentaron los pobres, hay empresas que han tenido y tomado ganancias extraordinarias? Porque eso pasó también en nuestro país y muchas de las empresas y empresarios que se enriquecieron hicieron lobby contra el impuesto extraordinario y no de casualidad son las que pagan las campañas de la oposición. Es que deberían darse cuenta de dónde está el juego y quiénes van a quedar afuera. Es un juego macabro, lleno de canallas e idiotas útiles. Para ver cómo están las cosas hay que mirar el mundo. Y si luego de mirar y pensar te sigue pareciendo razonable que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, pague sueldos de merda, pero se vaya al espacio, es que compraste la idea de que alguna vez vas a tener un cohete. Es un mundo muy, muy cruel. Y pensar en otra salvación que la colectiva es una distorsión rayana en la imbecilidad de creer que para todo basta la meritocracia. Así están las cosas en el mundo. Buenas noches, querida audiencia. Bueno, más claro e imposible. Siempre Martín tiene esas cosas que para mí, que yo no tengo como el don de la palabra, por ahí lo pienso igual, pero no lo puedo decir. Por eso me encanta cuando Martín nos manda estas reflexiones, porque para mí marca exactamente lo que está pasando. Yo todos los días antes de venir a la radio veo en la televisión cómo están los casos los casos de contagio en el país. Y en la provincia de Córdoba especialmente se duplica la cantidad de contagios que hay en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene 16 millones de habitantes y la provincia de Córdoba tiene 3.200.000, y los casos son la mitad que hay en la provincia. O sea que imagínense la cantidad en la proporción de más que tenemos acá en Córdoba, y hay culpables. Esperemos que en estas elecciones que vienen la gente, digamos, los argentinos, no la gente, los pobladores de la Argentina, los que vamos a votar, veamos qué han hecho. Y en lo que dice Martín está perfecto. Si Viviana Canosa se quiere colgar del obelisco, que se cuelgue, para mí no me importa nada, pero tenemos que salvarnos entre todos. Bueno, acá está Juan Domingo, que estuvimos escuchando atentamente lo que decía Martín, y qué difícil fue para el gobierno y para todos los gobiernos de todo el planeta enfrentar una pandemia que no se sabía cómo había que enfrentarla. Y yo pienso exactamente que si no hubiera sido por el gobierno y las medidas que tomó, ¿cuántos muertos tendríamos? Y querría saber aquellos anticuarentenas y que dicen que esto no existe y que dicen aparte que la Tierra es plana, ¿qué harían para tratar de evitar la cantidad de muertos? Esa es una pregunta que me hago todos los días. Ellos dicen sí, no, que son... Yo también me planteaba el hecho de que es muy fácil hacerse el héroe diciendo no a la vacuna, no a esto y lo otro, cuando viven en un contexto donde mucha gente se ha vacunado. Entonces, claro, están de alguna manera están resguardados por esos que se han vacunado. No hablo solamente de la vacuna contra el COVID, sino de todas las vacunas. Porque moverse en un contexto donde la mayoría de la gente tiene vacunas de un montón de cosas, es muy fácil hacerse el valiente y decir no a esto y no a lo otro. No estoy de acuerdo. Porque el que no se vacuna está siendo, primero, víctima de sí mismo. Yo le daría una pala y que empiece a cavar, por lo menos para evitar el trabajo de quienes tienen que cavar, ¿sí? Pero además es un irresponsable, porque yo puedo utilizar la libertad de no vacunarme si vivo en una cueva y el próximo ser humano a encontrar vive a 10 kilómetros. Bueno, por eso digo que se sienten valientes de decirlo. No, pero si yo vivo con gente, sí, ahí les hago correr peligro a todos. Uh-huh. Porque depende también qué tipo de vacuna. Ojo, sí, en Argentina hemos tenido la posibilidad de tener vacuna Sinopharm, vacuna Sputnik, AstraZeneca, ¿sí? y ahora moderna para los chicos de 12 a 17. Pero en Chile y en Uruguay, para dar dos ejemplos, ellos, al no cumplir Pfizer con nada, tuvieron que correr a darse Sinovac. La Sinovac tiene una eficacia muy baja. Ya están dando la tercera dosis de Sinovac en Chile y en Uruguay, porque con las dos dosis no alcanza. Y ojo, el grave problema que tiene Estados Unidos, por ejemplo, el 40% de la población de Estados Unidos no se quiere vacunar. Y ya te están ofreciendo hasta, no solo, empezaron ofreciendo un porro, un vaso de cerveza, $100 si te vacunas. Ahora ya te piden por favor. Pero en Francia, por ejemplo, en Alemania y en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿qué se está haciendo? Tenés que tener las dos vacunas si querés ir al cine, si querés ir a un bar, si querés ir a un restaurante, si querés ir a un supermercado. O sea, lo que hay que hacer es aislar al que no se quiere vacunar. Y va a llegar un momento que no van a poder transitar. Por ejemplo, hay fábricas en Estados Unidos y el presidente Biden acaba de sacar una resolución que todos los empleados del gobierno federal en todo el país tienen que estar vacunados, si no pierden el empleo. Es que son 4 millones, estaba viendo. No importa, 1 o 4, sos empleado del gobierno federal, no te vacunaste, perdiste el empleo. Esa es una cosa que antes no se discutía. Había una vacuna y la gente, yo me acuerdo cuando era chico tenía que ir al Uruguay, ¿te acuerdas que te pedían el pasaporte y la antivariólica? Si no tenías la antivariólica, yo me acuerdo que éramos todos chicos, no podías viajar. Pero al revés, ibas al colegio, tu madre te inscribía. Lo primero que tenía que hacer el primer día de clases en marzo es para presentar los certificados de las vacunas. Si no, el chico no entra a clase. Era obligatorio. Yo me acuerdo que me vacunaban todos los años. ¿Sí? Y cuando fui a la universidad, y todavía hoy, en la ciudad de Buenos Aires, si vos querías ser un estudiante, no importa la carrera, lo que hicieras, si no estabas vacunado, no podías cruzar. Ahora, ¿por qué te parece que esto de la oposición que hay en la Argentina, y se ve que también hay en otros países del mundo, atacan sobre la vacuna? Porque no dan... Bueno, pero acá hay todo un movimiento. Esto me recuerda mucho. Lo que pasa es que hay que estudiar historia, hay que estudiar. Hay que leer. Por eso estás vos acá, Juan. Porque yo no estudio ni leo. Y estás vos acá justamente por eso. Hay dos ejemplos a tener en cuenta que empezaron enarbolando la bandera de la libertad. ¿Sí? Pero muy potentes, muy fuertes. ¿De qué estoy hablando? Uno se llamó Mussolini en Italia. El otro se llamó Hitler en Alemania. Los dos hicieron las famosas marchas por la libertad. Y mira qué personajes, ¿no? Perdón, ¿a dónde llegamos? No me importan los personajes. Lo que me importa es el concepto. ¿A dónde llegamos? Bueno, estos buscan lo mismo. Es un infantilismo negar el virus, decir que la vacuna está hecha a base de fetos, HIV, bueno, lo que quieran, que te iban a meter un chip, que se te queda pegada, te quedas pegado a la heladera. Yo me vacuné y paso por al lado de la heladera y hasta si ahí tengo algún papelito medio flojo, se cae, no me quedo pegado. Yo me quedo pegado a la heladera cuando hay cosas ricas, ahí no me saca nadie. No, pero en serio, entonces, todos estos argumentos se caen. Es lo mismo que los idiotas que siguen a los médicos por la verdad. No existen, esos tipos han sido procesados. Ese famoso Arriaga tiene procesos penales en Tierra del Fuego, en la Armada Argentina, en Neuquén, en Chubut. Entonces, a ver, no macaneo, aparte era un oftalmólogo. ¿Qué cuerno sabe un oftalmólogo de virus, de inmunología? No tienen, han cursado la facultad, pero esas materias las pasen suavemente. Tenés que ser un especialista, tenés que tener años de investigación y demás. ¿De qué están hablando? No, y estaba escuchando en un programa, no me acuerdo cuál, en esta misma radio, donde decían que Pedro Kahn, bueno, La verdad que decían cosas terribles, como que usaba plata del Estado para envenenar a la gente. Pedro Kahn, no te olvides que fue presidente de la Sociedad Internacional de Infectología, ¿sí? Era el presidente de todos los infectólogos de todo el planeta. Lo eligieron en 170 países. Él fue uno de los primeros en investigar el VIH en Argentina, cuando nadie sabía ni de qué estábamos hablando. Él arma la Fundación Huésped. Uh-huh. ¿Sí? Él fue profesor en la Facultad de Medicina de Buenos Aires hasta hace poco que se jubiló por la edad. O sea, llegamos a una edad, es lo mismo que los jueces, te tenés que ir. Bueno, él se fue, pero la hija es infectóloga, el hijo es infectólogo. Es una familia de tradición, de trabajo, de estudio. No podés decir tantas macanas juntas, pero te repito, hay que leer la historia, cómo llegó Mussolini al poder, cómo llegó Hitler, cómo llegó Franco. No, y cómo esa posición dicen que... No es la posición, no mezclemos. No, pero por ejemplo, acá en este país dicen que los que están en el gobierno ahora están atacando la República, que son dictadores y dicen todas esas cosas. Sí, pero eso es un discurso tan barato que digamos... es como cuando jugás al chinchón y te dan menos 10. No, ni siquiera vale la pena discutir esas cosas. No, pero después la gente se engancha con esas pero cosas la gente, y repite. No confundamos. El 41% de los habitantes de la República Argentina que están habilitados para votar odian al peronismo. Eso sea sí. Del color que sea. Entonces, no digamos la gente. Por más que les dé derechos. Por más que le des todo. Ayer, por ejemplo, se pusieron de acuerdo todas las grandes empresas de la Argentina, todas las grandes pymes, los bancos, y reflotaron el ahora 12, que es ahora 30, porque son 12, 24 o 30 cuotas de acuerdo a lo que vayas a comprar. Entonces te podés comprar heladeras, colchones, bicicletas, motos, pero también materiales de construcción, ¿sí? Con eso reactivás todo el mercado. Yo hoy pasé por 4 o 5 negocios en Capilla simulando ser un comprador interesado en ciertos objetos. Están todos chochos con esto, porque van a vender a lo loco, porque, ¿sabés? Son cuotas fijas. Vos sacás una heladera y tenés que pagar 3.000 pesos por mes, 30 cuotas, son 3.000 pesos por mes, la primera y la última. Entonces, eso da ganas de invertir, de hacer. A ver, hay fábricas en estos momentos que están tomando empleados. Toyota, fábrica por excelencia en la Argentina, en Zárate, provincia de Buenos Aires, hoy salió el presidente de Toyota para pedirle al intendente de Zárate que le consiga 200 personas que tengan el secundario terminado, porque necesitan empleados y no tienen gente que se postule y que tenga el secundario terminado. Qué mal que estamos. No, mal no, pero ¿y qué pasó? Estuvo Macri. Bueno, por eso mismo. No estamos mal. ¿Cómo nos dejó? ¿Cómo nos dejaron? Estuvo Macri. Y hubo mucha gente que tuvo que dejar de estudiar, tuvo que dejar el colegio porque tenía que comer. ¿Sí? Bueno, estas cosas están pasando. Se reabrieron la fabricación de Adidas, de Nike, de fábricas que estaban cerradas y hoy están tomando empleados. No se da abasto la cantidad de gente que están pidiendo. Y eso lo odian. ¿Por qué? Porque acá todavía sueñan con tener un país como en el siglo XVIII, el siglo XVII, el siglo XIX. Como Sudáfrica. Donde... No. Es otra realidad, es otra geografía. No mezclémoslo tanto. Digamos lo que es acá. Acá, en esa época, lo que era lo que decía Sarmiento. Sarmiento decía, la sangre de gauchos no sirve para nada. Solamente para regar los campos. Ese desprecio es el que se sigue teniendo hoy por el laburante, por el tipo que quiere levantar la cabeza, que quiere construirse su casita para los procrear. Se calcula que a fin de año, en este año solamente, con pandemia, y después de la pandemia de Macri, se van a construir 100.000 viviendas en todo el país, ¿eh? Con estos famosos créditos procrear. Eso genera muchísimo trabajo, entonces les da bronca a toda esta gente que reivindica el campo, pero no tiene más tierra que una maceta en su casa, entonces ellos les da bronca, no quieren que el otro también tenga la posibilidad de crecer, de tener su autito, de volver a tener vacaciones, de mandar su hijo a la universidad. Eso es lo que odian. Entonces, ese 41% odia. No importa si es Diego, Dani, no importa. Es peronista, chau. Es basura. Entonces no sirve. Bueno, deberían ver, porque con los peronistas, todos los argentinos, todos, el 60% y el 40%, estamos siempre mejor. Así que, bueno, deberían rever. Pero hay realidades, no es siempre mejor. Te voy a dar un ejemplo de una cabeza antiperonista que hoy salió a abrir dos empresas nuevas, dos pymes nuevas que dependen de la empresa madre, y a pedir empleados. ¿Quién? Techín, Paolo Roca. No te estoy hablando de un amigo del peronismo, no. Bueno, de eso te quería preguntar. ¿Por qué esas empresas que siempre ganan con el peronismo y pierden y perdieron muchísimo con Macri estarían en contra siempre que el peronismo se postula? El peronismo, porque, y aparte es porque hacen mucha plata sin trabajar. Hacen mucha plata especulando. Y no te olvides de una cosa. Techín se funda con el abuelo de Roca en la década del 40, ¿sí? O sea, se vienen después de la Segunda Guerra y se instalan en donde hoy están. Bien. ¿Pero dónde tiene su sede central? ¿Dónde está radicada Techín? En Luxemburgo. Paraíso fiscal. Bueno, no hay más palabras y entendemos todo. Bueno, vamos con dos canciones, lo dejamos respirar al señor Juan Domingo. Vamos con dos canciones de Rally Barrio Nuevo. Rally Barrio Nuevo y Aire. Se llama esta canción Bella... Bella Sombra. Bella Sombra. Ni yo mismo me leo mi letra. Y después Rally Barrio Nuevo y... Que no terminé de anotar... Como el sol. Como el sol. Espero que les encante. A mí me encantaron las canciones. Vamos y después volvemos con Juan, más Juan Domingo, Federal. La danza de las horas por el mar navegará, acercándome tus melodías. Y el ritmo de las olas elegantes bailarán, resistiendo el paso de los días. La noche en tu camino de coral vigilará, recostándose por tu cintura. Serán mil lunas. Tallando por tus venas llegará el amanecer. Yo te iré esperando, compañera. Iremos a la ruta desandando nuestra sed, derrochando vida en mí. Encuentro de un camino.

La campaña nacional de vacunación COVID-19 en Argentina sigue avanzando y todos los esquemas se están completando. Argentina te cuida. Argentina Presidencia. Bueno, y seguimos acá en Me Asomo. Vamos a mandar un gran saludo y un gran abrazo a Walter y a Sandra, que son, están compitiendo por el número uno en la audiencia. Así que un abrazo para los dos. Uno acá en Capilla y el otro y la otra en Benavides. Bueno, ¿qué te parece que se dirime ahora y cómo ves al pueblo argentino salud? Si habrá entendido algo de nuestra historia, de lo que nos pasó para elegir a quienes van a estar en el gobierno, en el Congreso, quise decir, son diputados. Yo estaba pensando, gente que tiene que estar preparada, que va a tener tu jubilación en las manos, en el sentido que van a poder, que se van a ocupar de las leyes. No se puede elegir a cualquiera. Yo a cualquiera ya no elegiría. Uno debería ver bien cuál fue el pasado político de cada una de las personas, y en otro caso cuál fue el pasado televisivo de cada una de las personas, que dicen cualquier verdura. ¿Vos qué pensás? ¿Estamos preparados ya para tener un Congreso como nos merecemos, donde no haya un machirulo como vimos ayer, que estaba Fernando Iglesias, que decía que fulanita y fulanita iban a la casa de Olivos o a la Casa Rosada a hacerle cosas al presidente? Y había otro tarado que decía, y después cuando salió esta Flor Peña, que no se sabía qué tenía en la boca, si era espuma o qué. Me parece que el nivel es bajísimo. Cuando uno no tiene propuestas y empieza a criticar a los demás y empieza a decir estas pavadas, me parece que ya habría que apagar la televisión y después no votarlo, porque si lo votamos estamos otra vez en la misma. Yo creo que la cuestión pasa por otro lado. Pasa por otro lado. ¿Quién es la candidata en la ciudad de Buenos Aires que tiene en su lista a este pedazo de energúmeno que dijo todas las barbaridades que dijo? María Eugenia Vidal, que se escapó de la provincia de Buenos Aires porque ni siquiera puede asomarse del otro lado de la General Paz, porque el epíteto más chiquitito se acuerda de la tatarabuela, más o menos, ¿sí? Porque en la provincia de Buenos Aires no la pueden ni ver. Y ella tampoco puede presentarse. Entonces viene a la Capital Federal. Dentro de su lista, que ahora va a las PASO, tiene a este energúmeno como precandidato. Y ella salió hoy a defenderlo, a apoyar lo que dijo. Entonces, creo que alguna mujer que se precie de tal y que se respete no puede votar a este tipo de personas, ni a Vidal, ni a Tetaz, ni a Iglesias, ni a Waldo Wolf, ni a ninguno de esos. Es muy simple. Del otro lado, ¿qué hay? Nosotros no perdemos el tiempo denigrando personas. Nosotros lo que hacemos es obras y proponemos economía, proponemos educación, proponemos salud. Hoy, por ejemplo, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, con la ministra Carla Bisotti, se fueron al Malbrán, instituto por excelencia en la República Argentina, para hacerles saber a todos los profesionales que trabajan ahí que se van a poner 1.800 millones de pesos para reequipamiento, para tener lo mejor, lo que necesitan para poder hacer todas las investigaciones que hace el Instituto Malbrán desde que fue fundado en el siglo XIX. Bueno, de eso hablamos nosotros. No perdemos el tiempo con estos energúmenos. Porque para eso, en alguna parte del planeta, todavía hay zoológicos. Y ese es el lugar destinado para ellos. No hay otra cuestión. No, y habría que ver también, cuando uno ve las cosas que están pasando, las cosas que se están aflorando, con el contrabando de armas a Bolivia. A Bolivia. De municiones. Algunas pocas armas y la mayoría fueron municiones. Pero bueno, contrabando, un país apoyando un golpe de Estado en otro país, en un mismo continente, y eso se llama golpismo acá y en la China. Entonces, ¿cómo puede ser gente o argentinos que voten Si hubiera pasado al revés, si alguien hubiera mandado municiones para hacer un golpe de Estado acá, ¿qué pensaríamos nosotros de ese país? Pero perdón, a ver, Diego, acá tenemos que ser claros de nuevo. Toda esa gente que apoya... un golpe de Estado. No. Es más profundo. El golpe de Estado es un hecho horrible y denigrante. Pero acá el tema, lo que quiero oír es que es toda esta gente que apoya a la oposición hoy, son los mismos que aplaudían el bombardeo de Plaza de Mayo, donde murieron niños que salían del colegio, en donde pintaban las paredes poniendo viva el cáncer en el 52. Bueno, yo vengo de esa clase de Bueno, familias. Está bien, pero no estoy hablando personalmente, estoy hablando de un sector social, de eso estamos hablando. Entonces no nos tiene que asombrar que hayan... que apoyen a todo ese gobierno que estaba en el 2019, que mandó municiones, armas, que quiso disimular, porque además lo negaron. Y hay pruebas, hay papeles, hay documentos que dicen que lo hicieron. No es que a algún loco se le ocurrió ahí en un delirius tremens decir esto pasó. No, hay papeles, hay pruebas. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno de Bolivia? Hay que tener paciencia y esperar. ¿Qué está haciendo la justicia en lo penal económico por el delito de contrabando agravado? Están avanzando, están haciendo. Ahora, hay que ver, creo que dentro de unos días el paso siguiente, ¿cuál va a ser? Llamar a indagatoria a Bullrich, a Macri y demás en la Argentina. Lo que va a hacer la justicia de Bolivia y... si ellos en algún momento considera la justicia boliviana que tienen que imputar a todos estos personajes, allá la ley es distinta. Porque allá la ley son 30 años de prisión efectiva. Y tienen que someterse a la ley de Bolivia. No, eso depende de la justicia boliviana. Si la justicia boliviana lo considera, sí. Suponete que la justicia boliviana los llamara a declarar o lo que fuera. Ellos tienen que ser extraditados. Tienen que hacer un pedido de extradición. Eso tienen todo un proceso legal. Pero hay tratados de extradición por estos delitos. Ajá. O sea que se verían compelidos a presentarse. Bueno, estemos atentos, ¿no? Y cuando uno tenga que votar... Pero Suiza tiene esos tratados con los países, porque Suiza es como neutro, es que, siempre fue neutro. Bolivia lo que está viendo es considerar si son delitos de lesa humanidad, porque hay 37 muertos. Uh-huh. Si son considerados delitos de lesa humanidad, no hay refugio en el planeta. Ah, okay. Ajá. Bueno, entonces que cuando los argentinos vayamos a votar, nos tenemos que fijar qué es lo que han hecho... esta clase de personajes. Bueno, perdón, sí. Antes que cierres con esto. ¿Dónde están los 47.000 millones de dólares del Fondo Monetario? No hace falta ni siquiera remitirse con eso. Bueno, pero hay una causa penal que se está tramitando en los tribunales argentinos donde tienen que explicarlo. Ahora tengo una pregunta. ¿Qué llevaría a una persona a votar a un gobierno? El antiperonismo. Bueno, eso. Y lo mismo, por ejemplo, cuando se hace esto que acá anoté, que es como un impuesto a la riqueza, que no es un impuesto a la riqueza, pero en Europa ahora lo están haciendo, que Argentina lo hizo... Por única vez. Y de los 12.000, solamente 10.000 lo pagaron. 2.000, no. Bueno, están en juicio. Bueno, ¿qué llevaría a los argentinos a votar a esos... representantes del pueblo que estuvieron en contra de esto? El antiperonismo, todo lo mismo. Todo lo mismo. Es odio al pueblo, es odio al progreso del obrero, del maestro. A ver, con el gobierno de Macri, no tuvimos Ministerio de Educación, no tuvimos... de salud. Ojo, no solamente el de salud. No tuvimos ciencia y tecnología tampoco. Lo sacaron. Barañao era secretario, no era ministro. Rubinstein no era ministro, era secretario. Bueno, asumió como ministro y después él dijo que no. Pero terminó como secretario, no. ¿Sí? Bueno, eso, votan eso. ¿Y por qué? Porque esos estamentos representan lo popular. Y no quieren que lo popular salga adelante. Quieren que sus hijos sigan yendo a Harvard, a Oxford, a Cambridge, no sé, al Max Planck, pero no acá. Qué cosa loca, ¿no? Viviendo no acá. Es cosa loca, es odio. Porque, repito, porque no hay peor cosa que aquel que se cree estanciero cuando la única tierra que tiene es una maceta en la casa. La maceta, sí. Es así. Sí, sí, yo conozco mucho de eso. Bueno, para eso hay que leer el Leviatán, Hobbes, 1680, en donde él explica por qué el hombre es el lobo del hombre. Y si no, más acá, más cerquita, 1920, Max Weber, y leer un poquito La ley de hierro de la oligarquía. Uh-huh. Y ahí se entiende. Bueno, cambiando radicalmente de tema, el 7 de agosto vuelve el tren a Punilla. Viene el tren a Valle Hermoso y va a haber tipo una fiesta. Y nosotros queríamos ir con Juan Domingo, pero él está tan ocupado con sus cursos que quiero que expliques, que estés ocupado con esos cursos que son tan interesantes. Explicar a nuestra audiencia cómo son los cursos y por qué te vas a perder la fiesta del 7 de agosto con el tren. Lo que pasa es que ustedes se pierden el curso de Flores, claro, que es una gran fiesta. Pero te tenemos acá, mirá. Flores de Bach. Yo este fin de semana tengo cursos el día sábado y el día domingo de Flores de Bach, ¿sí? Para llegar a acceder a ser terapeuta floral. Entonces no puedo moverme de casa porque los cursos son virtuales, por internet, y bueno, ya. Tienes que estar ahí. Tengo que estar ahí, ¿sí? Bueno. Son cursos además que ya están en movimiento. Contale a nuestra audiencia cómo pueden hacer para llamarte y anotarse en esos cursos. Sí, yo estoy dando por internet dos tipos de cursos, uno de numerología pitagórica y otros de Flores de Bach. Si quieren comunicarse, si les interesa, me pueden llamar al 11-5743-9114. Repito, 11-5743-9114. Bueno, entonces nosotros que preparamos siempre canciones argentinas para ustedes, porque no hay nada más lindo, más placentero que escuchar a nuestros músicos y nuestros cantantes. Nos vamos a ir yendo despacito, despacito, como dice la canción. Agradecemos a todos los oyentes que han estado escuchando el programa y que esperamos haber sido una buena compañía para ustedes. Igual después nosotros lo grabamos y se lo mandamos a 450 personas, así que atenti. Y bueno, nada, estar atentos a lo que viene pasando en este país. Tenemos que aprender a saber meter un voto. Para mí es tan importante, no es cualquier cosa, es muy importante. Y ahí se maneja y se elige el futuro también nuestro, ¿no? O sea, qué clase de sanidad vamos a tener, qué clase de educación. Entonces, ojo a quién votamos y veamos a ver quiénes fueron, qué hicieron los que se presentan una y otra vez. O sea, rompamos ese pacto que hay de votar al mismo y porque pertenece a un grupo y hizo desastres. Bueno, gracias a Juan Domingo, que nos ha acompañado como siempre, nos desasna. Gracias, Daniel. Vamos a presentar las canciones que siguen ahora. Meteoros y Javiera Mena, La quietud del movimiento. Meteoros, Apagando el fuego. Silvina Garré, Reinas de Pueblo Grande en una nueva versión. Abel Pintos, Karina y la Delio Valdés, Paisaje, está buenísimo. Y Pablo Alborán y Luciano Pereira, Naranjo en Flor. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Es un placer estar acá. Buenas noches, Juan. Gracias por venir. Gracias a ustedes por escucharnos. Y Daniel, buenas noches. Gracias por operar. Diego, gracias. Gracias, Juan. Siempre tenés como una vuelta más en la explicación y que a veces uno se queda en la información, pero no da esa vuelta además para entender con claridad lo que realmente nos está pasando como gracias, sociedad. Gracias a ustedes. ¿Sabes por qué, Daniel? Porque no leemos. Yo hago mea culpa. Yo leí cuando era chico, pero ahora no leo mucho. Bueno, veo noticieros, esas cosas. Bueno, pero también siento, pero igual, la vida. Sí, uno tiene que, aparte, lo que dice en el noticiero, insistir y averiguar un poco más. Para eso lo tenemos a Juan. Muy bien. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Y los dejamos con esta nuestra música. Buenas noches a todos.

mismo da. En Dios, tirar arena, creí.